La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Está nublado y está lloviendo en algunas partes. Está también un poquito de viento. Está registrándose 4 millas por hora la velocidad del viento, con una humedad de un 86% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy nos dice que se esperan temperaturas máximas de 37 y mínimas de máximas de 44 y mínimas de 32, ¿ok? El día de ayer pues nos nevó. Hoy al parecer va a estar lloviendo todo el día, pero por la tarde va a caer un poquito de nieve. Así que los que van a festejar hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues prepárense con un paraguas porque no va a parar esta lluvia, ¿ok? Y para el día de mañana, 15 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo domingo, 16 de febrero, se esperan máximas de 44, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caiga un poquito de nieve y esto sería a partir de las 6 de la tarde el día domingo, ¿ok? Que es cuando van a empezar a descender las temperaturas. Para el próximo lunes, 17 de febrero, se esperan máximas de 42, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caiga agua nieve, y no de sabor, ¿no? Agua nieve desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y de la 1 de la tarde hasta el siguiente día, hasta el próximo martes. Para el próximo martes 18 de febrero se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Va a amanecer lloviendo a las 12, de 12 a 1 de la mañana, y de ahí ya parece que se van estas lluviecitas por esta semana. Entonces hay que estar bien abrigados, hay que traer un impermeable, hay que traer un paraguas para que no se vayan a mojar. El día de ayer tuvimos que salir después del programa, estaba nevando, estaba haciendo viento, estaba muy frío y parecía que la gente no se había informado del pronóstico. Entonces yo creo que ustedes Pues yo les recomiendo que chequen en su celular siempre el pronóstico por 5 días, así como se los doy yo, para que de repente no los agarre desprevenidos el clima de aquí de Utah, ¿no? Si no fuera Utah, pues dices, nah, es más pronosticable cómo van a estar los días. Pero estamos en Utah y de repente podemos tener un día muy agradable como fue la semana pasada, que estuvieron los días bastante padres, y de repente de un día para otro, o de ese mismo día por la tarde, ¡fum!, cambian completamente, ¿no? Entonces, para eso, mejor hay que prevenir observando el pronóstico del clima. Y bueno, pues quiero felicitar a cada uno de ustedes en este Día del Amor y la Amistad. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, mucho amor, mucha paz, mucha alegría en sus vidas y en sus corazones. Y pues también siempre felicito yo a mi hermanita. Mi hermanita ya no está aquí en la tierra. Es el primer año en toda mi vida que pues no me va a tocar hablar con ella o celebrarla. Pero pues, hermanita, te mando un fuerte abrazo espiritualmente, muchos besos, sabes que te amo muchísimo y te agradezco por todas tus enseñanzas, por toda tu compañía. Yo sé que me vas a estar escuchando de alguna u otra manera, y aunque pues sí, es muy difícil este día, este momento. De hecho, no sabía si podía hacer el programa o no, dije voy a hacerlo por ella. Y pues aquí estamos, felicitándonos a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Mi hermanita, te amo. Igual voy a poner las mañanitas para ella y para todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Feliz Día del Amor y la Amistad. Pásenla increíble y que Dios los bendiga siempre. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy, por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son

que nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio para alumbrar la noche, pero que ellos tienen las estrellas. Que nuestro patio llega hasta el borde de la casa, pero el de ellos tiene horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y para convivir en familia, mientras que a ti y a mamá, como siempre están trabajando, casi nunca tienen tiempo para mí y apenas los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la receta es una sola. Hacer las paces contigo mismo, disminuir la expectativa y entender que la felicidad no es tener, es ser.

esta historia entre tus dedos.

Aries, un evento importante te permitirá conocer a personas clave para tu futuro. En casa habrá sorpresas que te llegarán de alegría. Tauro, transformaciones internas reflejadas en tu vida, cambios positivos en tu mentalidad te brindan más paz y estabilidad económica. Géminis, fin de semana con mucha actividad social y celebraciones, posibilidad de formalizar una relación amorosa. Cáncer, es momento de soltar lo negativo y enfocarte en lo que te favorece, buenas oportunidades en contratos, viajes y temas familiares. Para el signo de Leo, confía en tu intuición y actúa sin contar demasiado tus planes, cambios positivos en el trabajo y las finanzas te traerán armonía. Virgo, toma decisiones con calma, especialmente en lo laboral, organiza tu agenda y delega responsabilidades para lograr mejores resultados. Libra, suelta las dudas y persigue tus sueños, todo lo que inicies tendrá éxito, posibilidad de formalizar una relación o cerrar acuerdos importantes. Escorpión, ajustes en casa y en el trabajo para mejorar tu equilibrio, se marcan compras, ventas y posibles viajes. Sagitario, Júpiter te impulsa al éxito, usa tu creatividad e intuición para avanzar en tus proyectos y mejorar tus relaciones. Capricornio, momento ideal para liderar en el ámbito laboral, tus propuestas serán bien recibidas y abrirán nuevas oportunidades. Acuario, intuición y claridad en tus planes, días propicios para el amor y la paz, escribe tus ideas ya que serán claves en el futuro. Y por último nos vamos ahí con el signo de Piscis, aléjate de lo negativo y enfócate en lo importante, es un buen momento para cerrar ciclos y conectar con la naturaleza y la familia. Es de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó y tu mano ni tú dónde estoy ahorita.

10 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre la batería que podría cambiar el futuro, que al parecer dura 5.700 años sin recarga. ¿Te imaginas? Una nueva tecnología promete revolucionar la energía a largo plazo. Investigadores británicos han desarrollado un sistema capaz de generar electricidad durante milenios sin necesidad de recargarse. Suena increíble, pero pues esta innovación ya es una realidad. Científicos de la Universidad de Bristol, en colaboración con la Autoridad de Energía Atómica de Reino Unido, la UKEA, han fabricado la primera batería de carbono 14 encapsulada en diamante. Y este avance representa un paso significativo en el almacenamiento de energía, con aplicaciones que podrían transformar industrias como la medicina, la exploración espacial y la tecnología remota. ¿Cómo funciona esta batería de duración milenaria? A diferencia de las baterías tradicionales, se requieren recargas frecuentes y se degradan con el tiempo. Esta batería genera electricidad de manera continua mediante la desintegración radiactiva de carbono 14. Su principio de funcionamiento es similar al de un panel solar, pero en lugar de convertir la luz en energía, aprovecha los electrones liberados durante la descomposición del isótopo radioactivo. El carbono 14 se encuentra encapsulado en una estructura de diamante, uno de los materiales más resistentes conocidos, y esto garantiza que la radiación quede completamente contenida, eliminando cualquier riesgo para los usuarios y el medio ambiente. Y además, la carcasa de diamante optimiza la conversión de energía, maximizando la eficiencia del sistema. Según Popular Mechanics, este proceso ocurre de manera natural y sin interrupciones, permitiendo que la batería funcione durante miles de años sin necesidad de mantenimiento. Uno de los aspectos más innovadores de esta tecnología es su capacidad para reutilizar materiales radioactivos en lugar de desechar bloques de grafito utilizados en reactores nucleares. Y los investigadores han encontrado una forma de convertir estos residuos en una fuente de energía sostenible. Y de acuerdo con Glass Almanac, esta reutilización contribuye a reducir la contaminación nuclear y mitigar su impacto ambiental. Así, esta batería no solo ofrece una solución energética de larga duración, sino que también representa un avance hacia el aprovechamiento de desechos radioactivos con un enfoque más ecológico. ¡Qué impresionante!, ¿no? O sea, lo pueden aplicar desde la medicina hasta el espacio, ¿se imaginan? Pues el no tener que estar recargando, o sea, es ideal pues para los dispositivos médicos como los marcapasos y los audífonos, y eso va a reducir pues la necesidad de cirugías para cambiar baterías, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y en la exploración espacial, en el ámbito aeroespacial, esta tecnología podría alimentar satélites y sondas espaciales durante siglos sin ningún mantenimiento, y eliminando pues una de las principales limitaciones de las misiones de larga duración. Y en tecnología, pues en entornos extremos, la batería también podría utilizarse en estaciones de monitoreo oceánico o en ubicaciones remotas donde la recarga y el mantenimiento pues son complicados. Así que tal vez muchos están pensando, ay, mi celular ya no se me va a descargar. No, estamos viendo realmente pues esta tecnología como tendría un gran avance, ¿no? En la medicina, en el espacio y en la tecnología, ¿no? Y bueno, si esta tecnología sigue avanzando, se podría estar ante una solución energética que redefina el concepto de baterías tal como nosotros las conocemos. Una fuente de energía capaz de durar miles de años sin recarga, pues abre nuevas posibilidades para sectores que requieren una alimentación estable y confiable. Entonces, el futuro de la energía, al parecer, ya está en marcha. Y bueno, como ya saben, hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad en México, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben el origen detrás de la celebración de los enamorados? Cada 14 de febrero, millones de personas festejan el Día de San Valentín, regalando a sus enamorados y amigos flores, chocolates, tarjetas con mensajes cariñosos y más. La fecha, también conocida como el Día del Amor y la Amistad, en algunas naciones latinoamericanas tiene sus orígenes en la antigua Roma y se le vincula con el cristianismo. A pesar de que su historia oficial es difícil de definir, historiadores han arrojado que posiblemente el Día de San Valentín nació del festival Lupercalia, el cual promovía la fertilidad, la purificación y la buena salud. Con el pasar de los años, la tradición fue evolucionando y tomando la forma comercializada que tiene el día de hoy. El Día de San Valentín se festeja principalmente en naciones norteamericanas, latinoamericanas y europeas, y en algunos lugares el nombre del festejo, sus tradiciones y la fecha en que cae puede variar. ¿Por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad? Bueno, el origen. A pesar de que es un poco difícil definir el origen exacto del Día de San Valentín, según National Geographic, varios historiadores indican que la fecha nació en la antigua Roma. Una de las teorías de origen está vinculada con el Festival de Lupercalia, que es una festividad que caía el 15 de febrero y cuyo propósito era purificar la ciudad, promover la buena salud y la fertilidad. Durante este festejo, una cabra era sacrificada por un sacerdote y después niños salían a la calle para dar azotes a mujeres con la piel del animal para impulsar la fertilidad en ellas. Imagínate, ¿no? Otra especulación del origen de San Valentín es que nace de la fiesta romana Juno Frevuata, misma que se daba durante el festival de Lupercalia. Esta festividad consistía en que los hombres jóvenes, al estilo de sorteo, extrajeran de una caja un papel con el nombre de alguna mujer quien se convertiría en su pareja. Así como la Cenicienta, en lugar de la zapatilla, pues acá en una caja y sacabas el nombre, ¿no? Aunque en ocasiones pues terminaban en matrimonios. Estas eran normalmente uniones temporales, pero pues de repente dije, ah, no sé si me gustó, vamos a casarnos, ¿no? ¿Quién fue San Valentín? Cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por Roma en el siglo III, el emperador Claudio II impuso una ley que prohibía a los jóvenes casarse para que así pudiesen unirse al ejército. El relato cuenta que un sacerdote llamado Valentín no estaba de acuerdo con dicha ley y decidió desafiarla celebrando matrimonios en secreto. A su vez, pues logró que muchos se convirtieran al cristianismo y brindaba asistencia a presos antes de que se les torturara y se les ejecutara. El sacerdote pues fue descubierto, por lo que se le arrestó y se le llevó a una prisión. Y un oficial encargado de su custodia lo retó a que lograra devolverle la vista a su hija Julia, quien había nacido ciega. Valentín logró devolverle la vista a su hija en el nombre de Dios, provocando que el oficial y su familia se sumergieran en su religión. A pesar de su milagro, el sacerdote fue condenado al linchamiento y decapitación el 14 de febrero del año 269. Antes de que esto sucediera, el sacerdote, quien se había enamorado de la joven a quien le había regresado la vista, le envió una nota de despedida firmándola con las palabras "De tu Valentín". Y a esta firma se le acredita la célebre frase en inglés "From your Valentine". Y en respuesta de agradecimiento, Julia plantó un almendro junto a la tumba de Valentín, que dio rosas. Y de ahí pues se deriva el simbolismo de las rosas para expresar el amor y la amistad en esa fecha. Pasaron algunos siglos y en el año 494, el Papa Gelasio I tomó la fecha del martirio del sacerdote, el 14 de febrero, y la declaró el día de San Valentín. Y ahora, ¿cómo se convirtió el Día de San Valentín en la festividad actual? En el siglo XIX, los países anglosajones incorporaron la costumbre de intercambiar cartas con mensajes de amor del Día de San Valentín y con el tiempo se le agregó la tradición de regalar otro tipo de obsequios como rosas y dulces. Y a partir del siglo XX, el sector de comercio y publicidad pues vio la oportunidad de convertir esta fecha en algo mayor, ¿no? Para aumentar el consumismo en la gente, que a la vez subir los precios en las ventas. Y fue entonces cuando se comenzó a comercializar la fecha por medio de la venta de rosas, chocolates y otros obsequios para regalar a los enamorados el 14 de febrero. Y la tradición persistió y pasó a ser del día de San Valentín que festejamos hoy en día, ¿no? ¿Y qué países celebramos el día de San Valentín? Pues muchos países en América y Europa, como Estados Unidos, México, España, Francia, Austria, Bélgica, Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay celebran el día de San Valentín. Sin embargo, no todas las naciones celebran este festejo el mismo día e incluso hay algunos lugares donde el significado cambia. Por ejemplo, en Finlandia y en Estonia, el día de San Valentín se cataloga como un homenaje a la amistad y se le conoce como Sovrapäivä, o no sé cómo se pronuncia, Stambanpäivä, no sé. Bueno, otro de los países que se une al festejo es Brasil, donde se celebra San Antonio, el santo patrono del matrimonio y del emparejamiento, el 12 de junio. Y en contraste, pues algunos países como Irán y Arabia Saudita se prohíben la celebración de San Valentín por razones religiosas. Así que pues ya aprendimos algo nuevo para los que no sabíamos o se nos había olvidado de por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad por San Valentín. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llevo yo. Junio. Estábamos a la graduación. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 44 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que podrían arruinar nuestra dieta, según este artículo de Muy Kitchen, que es una historia escrita por Marianne Ávila. La mayoría de los alimentos con alto contenido de grasas tienen muchas calorías pero poco valor nutritivo. Muchos de estos alimentos que arruinan dietas se preparan con grasas saturadas o trans, poco saludables. Y estos tipos de grasas son sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, la grasa del queso o la mantequilla es sólida. Y en contraste, el aceite de oliva, que es saludable para el corazón, es una grasa líquida. Aún así, usted siempre debe controlar sus porciones, pues consumir demasiado de cualquier grasa puede llevar a un aumento de peso. Entonces, ¿cuáles son los alimentos con alto contenido de grasas? Las carnes grasas como las salchichas, el tocino o las costillas. Las comidas que contengan queso con su contenido completo de grasa, como la pizza, como los burritos y los macarrones con queso. Los alimentos fritos, los alimentos lácteos enteros, como el helado o el pudín. Alimentos preparados con crema, como salsas y sopas cremosas. Granos refinados, a diferencia de los granos integrales que impulsan su dieta, la mayoría de los nutrientes y la fibra han sido retiradas de estos granos durante el proceso de refinamiento. Como consecuencia, pues esto los deja a uno con hambre. Y los granos refinados incluyen el pan blanco, la pasta preparada con harina blanca, el arroz blanco, bebidas con alto contenido calórico. Por lo general, las bebidas endulzadas vienen cargadas de calorías. Y los refrescos, ya que una lata de 16 onzas de refresco azucarado tiene casi las mismas calorías que una galleta. El jugo de fruta, la mayoría de los jugos de fruta tienen mucho azúcar y poca fruta. Y busque jugo 100% de fruta sin jarabe de maíz, sin dextrosa, sin sacarosa ni jarabe añadidos. Cuide los tamaños de sus porciones porque el jugo 100% de fruta todavía tiene muchas calorías. Y a menudo pues no tienen tantos nutrientes como la fruta entera de la que se exprimieron. Comer una pieza de fruta es una mejor opción. La fibra y el volumen adicionales lo ayudarán a sentirse más lleno. Y también están las bebidas deportivas y energéticas. Muchas de estas bebidas tienen gran cantidad de azúcar y calorías. Las bebidas energéticas también tienen mucha cafeína, a menos que haga ejercicio suficientemente intenso como para sudar por una hora o más. Es preferible tomar agua y también pueden elegir las versiones bajas en calorías de estas bebidas. Bebidas de café. El café solo es bajo en calorías, pero una vez que se le añade leche alta en grasas, saborizantes azucarados y crema batida, aumenta el conteo de calorías. Y también los productos horneados, o sea, los postres horneados y los hojaldres que tienen muchas grasas, azúcar y granos refinados son malos para las dietas en todos los niveles, así que hay que limitar estos alimentos a un antojo ocasional y asegurarse de vigilar el tamaño de sus porciones. ¿Como qué? Como las donas, como los panecitos, como los scones, como los pasteles, como las galletas dulces, como el pastel de chocolate y nueces, los brownies. Todo eso. Y ahorita tal vez dicen, ay, todo lo que compré hoy para el 14 de febrero, ¿no? Para los que les pues gusta sorprender a sus parejas. Tal vez ya tienen todo esto y una vez al año no les hace daño. Una vez a la semana tampoco les hace daño, tampoco van a comerse todo, ¿verdad? Pero bueno, otros que parecen saludables y no lo son, también se encuentran las barras energéticas. Porque hay unas que venden pues para dar energía, pero la mayoría de estas barras son dulces, tienen poca fibra, tienen mucho azúcar, tienen grasas y calorías. Y a menudo que necesites un poco de energía, pues busca una opción más saludable de cargar el combustible, ¿no? Y las sopas a base de crema. El consejo de hacer una comida que consta en una sopa y una ensalada pueden ser contraproducente si tu tazón de sopa tiene el perfil de calorías y grasas de una hamburguesa. Las sopas cremosas como la crema de champiñones y muchas sopas cuajadas con harina, el clam chowder, tienen aproximadamente 400 calorías en una taza de 250 mililitros. Y las sopas a base de caldo como el minestrone tienen alrededor de 100 calorías. Y también los aderezos en las ensaladas, o sea, hay que checar ahí también, ¿no? Porque también tienen muchas grasas, hay que optar por la opción completamente sin grasa. Hay algunos alimentos sin azúcar, pero hay que revisar las calorías que tiene la etiqueta, porque se le añade grasa y sal extra para compensar la falta